Porque necesito saber en qué anda. Tengo una pila así de libros en la mesita de luz y se están como llenando de telarañas, porque yo agarro el de arriba, ¿no? Y entonces empiezo, pero me lleva mucho tiempo leer un libro. No sé para qué acumulo tanto libro al pedo arriba de la mesita de luz. ¿Me querés decir, Nora Rabinovich, por qué uno hace esas cosas? ¿Se cree que uno va a ser más erudito por tener una pila de libros? ¡Ridículo! ¿Eh? No sé, Quique. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Medio resfrieti. Te noto a vos también. Ay, así. Estamos iguales. Sí, estamos, bueno, pasados por agua. Es la época, ya sí. Está. Son es las elecciones nos ponen así. Tal cual. Y a esa pila de libros, sí. con una amiga le decimos la pila de culpa. Porque ya en algún momento deja de ser una pila de libros que uno tiene en la mesita de luz muy y bien. Se transforma en, uy, tengo que leer esto, y sí, tengo que leer eso, sí, otro. Sí, sí, y sí. Me quedo pendiente aquello. No, y aparte vas alterando, mirás la pila, la revisás y alterás el orden. Sacás uno del medio y lo pones a arriba porque en ese momento juzgás que es más importante. Es una especie, sí, de Jenga. Exactamente, es así. No, qué desastre. La pila de culpa. ¿Vos crees que se lee cada vez menos o sos de las que piensan que no, que la lectura continúa, que se hace de otra manera, que no. Se leen otras cosas, que se está pariendo un nuevo sistema de lectura a través de las pequeñas pantallas? La verdad que no sé, no me arriesgaría a concluir con algo porque no lo sé. Puedo así a simple, como una, sí, ojo de mala cubera, sí, decir que me parece que hay menos tolerancia a los textos largos. Ah, ok. Sí. Lo más cercano que tengo es a mí, hasta la lectura que hago por internet. Claro. Cuando los textos, con los años me voy poniendo cada vez más intolerante a los textos largos. Claro, o sea que... sin darme cuenta, ¿no? Por supuesto, igual lo leo y me interesa. Pero hay algo que es la inmediatez de lo breve. Eso, bueno, pero descartamos Crimen y Castigo, entonces. No, claro, eso ni en pedo. Igual es un muy buen libro. Sí, pero ni te lo agarro por lo largo que es, ¿no? O El Capital, que son tres tomos. Bueno, me pasó cuando en la época de adolescente, que era de lectura, devoraba. Yo, sí, uno nunca más volvía a devorar, sí, tanto libro como adolescente, que estaba con Dostoyevski, y agarré de golpe, sí, Los Hermanos Karamazov. Ah, mirá. Lo vi y dije, no. No, claro, claro. Lo medí, no lo vi, lo medí. Lo, sí, medí, tal cual, con un metro. Sí, sí, dije, no, sí. No, yo no sé si te, sí, soy voraz. También se podía hacer con una balanza, ¿no? Te tiraba así de acuerdo al peso, te lo leo o no te lo leo. No, bueno. Tal cual, ¿y tal qué, cual. ¿Y qué leemos hoy? ¿Qué andamos? Bueno, hoy trae un tema cotidiano que, sí, aparentemente parece que no tiene demasiado, pero... me fui enterando, me fui yo también conociendo un poco del tema, sí, a lo largo de estos últimos años, y es interesante que es cómo llega un libro a las librerías. Ajá. ¿Cómo eso que el escritor hizo y que terminó en una editorial, si tuvo la suerte de conseguir una editorial, sí, llega hasta que un lector lo encuentra en una librería? Parece sencillo ese recorrido, ese camino, pero no lo es, porque habla de un sistema de distribución, de intereses de cada eslabón en la cadena del libro. Sí. En principio, en el arranque, la desesperación del autor de encontrar un editor que se lo lea, aunque bueno, sea, ¿no? Eso ya ni que hablar, pues claro. Eso ya es todo un temón. Sí, yo, sí, lo que voy es, una vez que uno encontró ese editor, al editor que te, sí, lea, y no solamente que te lea, Quique, sino que después le interese aquello que leyó. Y publique. Y que te diga, bueno, dale, sí, le damos para adelante. Sí, sí. Porque hasta que te lea puede pasar mucho tiempo, y que le interese ya es otro cantar. Y pero supongamos, sí, que uno tiene la suerte, la dicha... Sí, la dicha de encontrar ese coso o cosa que le vaya a editar eso. Exacto. Sí. Supongamos que uno tiene la dicha. Finalmente se edita, se va a imprenta, el libro sale y está en las cajas. No, pero espera, te estás apurando mucho. A ver. Porque me da la impresión, y esto es pura imaginación, sí, que el autor tiene que entrar en una especie de etapa de discusión con los correctores de la editorial. No, porque los correctores de la editorial le van a ir no solo corrigiendo, sino sugiriendo. Bueno, esta parte es muy larga. ¿No se meten en eso? Bueno, ahí ya se meten en eso, pero ahí ya también tiene que ver qué tamaño de editorial es. A veces, bien, en las editoriales, en lo que hoy llamamos las editoriales independientes, o las editoriales más chicas, las editoriales que están ahí tratando de asomar el melón. Exacto, y de por lo menos recuperar, no hablemos de hacer dinero, simplemente de poder seguir imprimiendo hacer un pequeño catálogo anual. Sí. Esas editoriales, los directores de esas editoriales, las directoras, los directores de esas editoriales, hacen de todo. Claro. Desde corrigen, leen, distribuyen, etcétera, y entonces también eso que en este caso vos planteas que es la corrección, la edición, no es tan pormenorizada como quizás lo sea en una editorial más grande donde debería haber gente que se dedica estrictamente a eso. Pero también depende de la estatura, la fama y el tamaño del o de la escritora. Sí, porque obviamente. Lo mismo. Claro, Mario Vargas Llosa lleva un Broly ahí a la editorial. Que y le arrodillan y se lo agradecen. No, y como ¿qué le van a corregir? Por eso. Claro. ¿Qué le van a exactamente? Sí, el nivel de sugerencia varía y también varía por la importancia del autor y varía por la cantidad de trabajo que tenga esa persona que lleva adelante la editorial. Si hay una persona que se encarga solamente de ese trabajo, seguramente pueda sentarse a leer con mayor detenimiento y hacer las sugerencias pertinentes. A veces pasa, a veces no tanto. De cualquier manera, esto funciona con una especie de adelanto, ¿no? Una guita que la editorial le da antes de que entregue el Broly. Eso en grandes editoriales y a grandes autores, acá y hoy en día, Quique, son pocos los autores. Debería ser así, ¿eh? Claro. O sea, debería, de hecho, se está discutiendo, es uno de son hay varios temas con respecto a los autores, el libro que están hoy en día discutiéndose, que es un autor debería poder plantarse y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que cobrar adelantos por derechos de autor. En editoriales chicas eso no pasa. No, claro. En editoriales grandes pasa eso, sí, porque es por contrato, pero yo supongo que también a veces depende la categoría del autor, digamos. ¿Cobran o no cobran? Exactamente. Legalmente hablando debería ser así, uno debería luchar por eso, pero eso no es muy difícil que suceda. En editoriales chicas sobre todo porque no tienen el dinero, las editoriales chicas no ganan plata, las editoriales independientes simplemente se sostienen. Sí, las grandes pueden correr ciertos riesgos. Y las grandes sí, exactamente. Igual el autor tiene que estar ahí luchando por eso, adelantos, etcétera, porque corren los riesgos, pero tampoco no hacen nada por amor al arte, digamos. No, entonces, claro, está bien. Es difícil cobrarlo, claro. Bueno, eso va a imprenta. Bien, supongamos, eso va a imprenta, finalmente la imprenta cumple con los tiempos pautados y entrega que la es caja. Raro, es raro que una imprenta cumpla en los tiempos pautados, es raro. La imprenta le entrega por fin la caja con libros a la editorial una semana antes de que sea la Feria del Libro, y la editorial está contenta. Sí, por ejemplo. Supongamos. No, y el autor chocho porque se lo han distribuido con la debida anticipación. Claro, el autor dice, no lo puedo creer. No, está desesperado. No. Bueno, entonces tiene el libro en las manos y dice, no puedo creer, esto no está pasando. Va. De ahí en más, lo más importante es que ese libro, vamos por partes. En los distintos eslabones está el escritor por un lado, ¿sí? Sí. Está la editorial por el otro lado. Sí. Bien. Está el distribuidor, lo que se llama el distribuidor. Sí. El distribuidor es una empresa que se encarga de distribuir los libros. La contrata la editorial. Sí. El distribuidor distribuye los libros a las librerías. Ok. Por otro lado está la librería, que vende ese libro, y está el lector. Ajá. Cada uno de esos eslabones tiene un interés distinto. El escritor tiene el interés de que el libro esté impreso y se distribuya y se difunda. No, no tiene un interés económico el escritor, porque sabe que no va a ganar un mango. Sí. Bien. Sí. O si no, la editorial le va a mentir en cuanto a la cantidad de libros vendidos. Eso siempre. No, seguro, sí, lo va a laburar un poco, dale. Eso siempre pasa. Sí. Entonces, el escritor lo que quiere es que su libro se difunda y esté en la librería para que el lector pueda ir y acceder a ese libro. Bien, sí. Eso es por un lado el interés del escritor. La editorial quiere vender los libros para poder, pero no ganar particularmente dinero, simplemente aunque sea para poder seguir generando libros. Seguro, editando, sí. Supongamos que no son grandes editoriales. Igual hay dos grandes editoriales nada más, que es Planeta y Random House, que sí. concentran todo el mercado de sellos editoriales. Sí, sí. Supongamos que no, que estamos hablando de editoriales más pequeñas. Más pequeñas, no sí. necesariamente independientes, pero que no son del calibre. Igual sí. funciona igual para Random House y Planeta, pero bueno, digamos, la estructura es la misma. Bien, entonces, la editorial quiere que se distribuya, ajá. que esté en la librería. Sí. Para poder que se vendan y recuperar algo y poder sacar el siguiente libro. Muy bien. Bien. El distribuidor sí. lo que quiere es tener libros sí. que se distribuir libros, mejor o sea, dicho. Al distribuidor no le importa nada del libro y no. tampoco le importa el nivel de venta. No. Él lo que quiere es mucho libro para distribuir. Sí, pero lo que quiere, y ahí está la cuestión, lo que quiere es mucho libro, pero que la librería se lo acepte y le interese como para exponerlo sí. y venderlo. Ahora, la librería, ¿la librería recibe en consignación esa mercadería? Ahí va la cuestión. El distribuidor concentra, trabaja, por ejemplo, supongamos con 20 editoriales, ¿sí? Sí. Un distribuidor trabaja con 20 editoriales distintas, ¿sí? ¿sí? Y lo que hace es le entrega a las librerías cajas con un poco de todo. La librería no puede elegir, porque el distribuidor, ese es el compromiso que asume el distribuidor con la editorial, que la editorial le da sus libros, sí. pero el distribuidor los tiene que entregar a la librería. Okay. Entonces, el distribuidor le entrega una mezcolanza de todo lo que tiene. Le entrega un mix. Le entrega un mix, una mezcolanza de cosas interesantes y cosas que no. Claro, claro. Eso es lo que tiene que hacer el distribuidor. Sí. La librería recibe, recibe a consignación, la librería no paga. Todos trabajan a consignación y ese es el gran tema también, que es el pago, cuando se liquidan las cosas. Sí. Pero bueno, eso vamos por partes. Entonces, el distribuidor arma cajas con un mix de todo lo que tiene, sí. le entrega a las librerías y ahí el kit de la cuestión es que la librería debería abrir esas cajas, ponerla en el estante pertinente, sí. ingresarla al sistema y recomendar esos libros. Sí. Lo que pasa es que las librerías no son lugares inmensos donde entre todo y hasta el infinito. Sí. La librería también tiene su interés, que es vender los libros que se venden y ganar dinero. Correcto. Por lo tanto, la tres cuartas partes de lo que le entrega el distribuidor a la librería le importa un pito. Sí, ok. Ya está. Entonces, esas cajas que el escritor con mucho al principio de entusiasmado dijo, mi libro está impreso. No, ni pensemos en eso, dale, seguí, claro. Mi libro está impreso. No, porque aparte vamos a terminar llorando. Sí. No. Entonces, llega la librería las cajas, el tema, el distribuidor entrega, y en muchas librerías dicen, no, ¿sabes qué? La mitad de lo que vos me entregas a mí no me interesa. Sí, entonces... Pero el distribuidor no tiene mucho para hacer porque dice, bueno, lo siento, así es la cosa. Yo te doy todo esto. A veces, Quique, llega a suceder que hay librerías que ni siquiera abren algunas cajas, que quedan en los sótanos, con las novedades editoriales, supuestamente. Sí. Porque no tienen lugar, espacio en las estanterías o en las mesas de exposición, ni les interesa porque saben que no lo van a vender. Pero eso se lo devuelven a alguien. Ahí va la cuestión. Eso queda arrumbado durante meses. Sí. El dinero se pierde, digamos, no circula. No. Y después, así como está, a veces las cajas se devuelven al distribuidor. Y el distribuidor devuelve a la editorial. No, me estás jodiendo. Claro, pero todo esto tarda meses, donde ese poco dinero que estaba circulando, que es mercadería, se estanca. Claro. Y a veces ni siquiera llega el libro a estar en la librería. Sí. Entonces, uno como autor, el interés principal que tiene es que su libro se difunda y esté en las librerías. Ya no hablemos del interior del país. O sea, yo te hablo de todo esto, es el quilombo acá en Capital. Imagínate lo que es llegar para mí, llegar a Córdoba. O sea, es imposible, es muy difícil. Entonces, el escritor quiere que su libro se difunda y a veces ni siquiera llega a salir de la caja en la que está, en la que le entregan a la librería. Todos tienen intereses, la mayoría de los eslabones tienen intereses económicos. Y si el libro no va a vender, no le interesa a nadie. Claro, pero en todo caso también, en el último eslabón de esa cadena, sí, está el tipito o la tipita que entra a la librería, ¿sí?, lo mira y lo compra. Claro, digo, ese, lo mira y lo compra si el libro está. No, no, pero aparte de si el libro está, que en una situación como esta, ¿quién carajo compra un libro? Claro, bueno, eso. Bueno, este es el otro tema, o sea que en toda esta complejidad que vos estás relatando, hay que ponerla en contexto y decir quién compra un libro. ¿Quién compra un libro? Y cuando se compra, y ahí es tan importante que tampoco se fue perdiendo el valor del librero. Claro. El que está dispuesto, de verdad, dice, bueno, sí, voy a gastar el dinero en un libro. Sí, tengo, sí, hice el trabajo de mi vida, tengo plata para finalmente ir y comprarme un libro, sí, que pasa cada vez menos. Uh-huh. Es muy importante que el librero sepa la mercadería que tiene, claro, que entró, claro, y que pueda recomendar, porque la mayoría de la gente, hay mucha gente que no, pero la mayoría de la gente entra a una librería sin saber exactamente lo que va a comprar. No, claro, claro. Está mirando, mira, claro, lo que hay en la mesa de, en la mesa de exposición, sí, en las estanterías, sí, y habla con el librero. Sí. Si el librero no tiene ni idea de lo que le llegó, recurre a la planilla Excel. Exacto, recurre a la planilla Excel. Sí, está. Exactamente. Está, entonces sí, es muy complejo. Todo es un entramado de que todos dependen de todos y a su vez la mayoría tienen intereses económicos. Entonces, si la cosa no rinde o lo que fuese, es muy difícil llegar. Es, bueno, muy difícil, a ver, es muy común, sí, perdona, y es lo último que te digo, sí, en las editoriales independientes es muy común que a veces ni siquiera hay distribuidor de por medio. Se evita esa, porque todos también se quedan con una parte, con un porcentaje del libro, por supuesto. Sí. Entonces, a veces los propios directores de las editoriales, aparte de hacer de editores, de todo, también son distribuidores. Entonces van con sus libros a las librerías. Sí. Y entregan de manera directa, lo que se llama de manera directa. Claro, claro. Entablan un vínculo con el, claro, librero, sí, dice, por favor, sí, ten el libro, sabe que está. Haceme la gauchada, querés. Exacto. Sí, bueno. Léelo si podés, si sería genial que lo leas y lo puedas recomendar, sí, etcétera. Bueno, con toda esta descripción, uh-huh, has logrado desanimarme. Pues claro, porque yo intervine en un solo libro que escribimos a medias con Luis Matini, un libro, ah, que, sí, un libro que se llama Estás ahí, no se debe haber vendido ninguno, pero por lo menos tuve la suerte de que recibí un adelanto, cosa que me pasmó. Sí, muy bien. Me pasmó, claro, recibí un adelanto. Y encima recibí unos libros que regalé a mis amigos, que por supuesto no deben haber leído ni en pedo. No, seguro que sí. ¿En qué editorial salió, Quique? Planeta. Ah, en Planeta, claro, por eso es una editorial grande, recibiste, sí, adelanto. Sí. Claro, claro, claro. Es que te digo, por ley, sí, el autor debe recibir adelanto. No, y Planeta seguramente lo distribuyó también. Sí, sí, no. Tranquilo, porque debe andá estar en la librería. Andás a ver. Planeta andá distribuye. No, pero tu relato me desanimó, nunca más escribo nada. Nena, gracias. No, gracias a vos, Kiki. Un abrazo enorme para todos. Abrazo por ahí. Grandote, chao. Chao, chao. Bueno, la escuchaste a Norita Rabinovich aquí en El Desconcierto.